sientes por mí, que en tu casa saben ya que estoy viviendo en tu corazón. Voy a hablar con tu papá, porque esto no nos conviene así. Se va a publicar por fin, que hace tiempo soy tu pechichón. Voy a hablar con tu papá, porque esto no nos conviene así. Se va a publicar por fin, que hace tiempo soy tu pechichón. Para hacer más grande esta unión, tendremos que hacerlo así. Hoy voy pa' tu casa, mi amor, y es a visitarte a ti. Porque ya la humanidad se puso a decir que me ven a hablar contigo, y es con razón. Porque ya la humanidad se puso a decir que me ven a hablar contigo, y es con razón. Y yo llevo buena intención pa' que podamos ser feliz. Si lo vendo con esto le pido perdón, buscaré otro modo pero voy a insistir. Si lo vendo con esto le pido perdón, buscaré otro modo pero voy a insistir. Para mis seguidores, Giovanni Calderón y Marquito Pérez. Dile que tú eres mi novia, que por eso él nada te va a hacer. Él se enamoró también y eso nunca lo podrá negar. Y no se te puede enojar, más bien debe de comprender que ella ha gozado de placer con mujeres pa' allá y pa' acá. Dile que en la cuenta de él está tu mamá y quién sabe cuántas más sin tu conocer. Dile que en la cuenta de él está tu mamá y quién sabe cuántas más sin tu conocer. Y yo también lo puedo hacer, pero contigo nada más. Porque yo no me enamoro por no dejar, y estoy dispuesto a cumplir con mi deber. Porque yo no me enamoro por no dejar, y estoy dispuesto a cumplir con mi deber.